con el otro. Nunca me dejé solo, porque sería capaz de matarme por ti. A gritos te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, ay, que sufre y llora por ti. A gritos te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, ay, que sufre. Cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor.